Hoy, en Radionauta, a las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radio Nauta, Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. Entre Cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre Cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Hola, pero muy buenas tardes. Una alegría estar aquí en Entre Cuentos, el programa número 14 de Entre Cuentos. ¿Cómo pasa el tiempo en esta pequeña primavera, en este invierno platense? Hoy, en nuestra tarde de sol, saludamos a chicas y chicos de todas las edades. Saludamos también a nuestros amigos de FM Astilla. Aquí estamos en Radionauta FM 106.3 y les damos los teléfonos por si quieren comunicarse. El teléfono es 512-1690, es un teléfono fijo. Y tenemos hoy que bastantes sorpresas y este CD muy pero muy interesante, muy bonito, del grupo Virulín, con un título que le han puesto simplemente Canciones para Chicos. Así que vamos a disfrutar esta tarde con esta buena música para los más chiquitos, esta música infantil para los más pequeños, y con buenos cuentos y con invitados. Así que allí arranca. Pero un día entró un gato Y aquí está la verdadera historia del sapo que llegó a Buenos Aires. Miró con ojos de sapo, olió con nariz de sapo, tocó las suavidades y las asperezas con patas de sapo y se volvió a sus pagos. Pero antes, en el instante de pegar el salto y zambullirse en el río para volver, le sacó la lengua a la ciudad, de una manera especial, con que los sapos sacan la lengua el día que deciden irse de Buenos Aires. Cuando llegó al monte, contó todo lo que sabía, y lo contó con boca de sapo. Pero lo que nunca dijo, y eso solo lo sé, es que después de sacarle la lengua a la ciudad, se le escapó un lagrimón, que si no hubiera sido un sapo narrador, ahí mismo se queda ahogado para toda la vida en el río. Esta es la introducción de Sapo de Buenos Aires, de Gustavo Roldán, donde hoy vamos a compartir un bonito cuento. Seguimos entonces con este CD, Virulín. Virulín de la mañana, abre la ventana. Virulín del torreón, cierra el balcón. Virulín de los vientos, métanse adentro. Virulín del ventarrón, que cae un chaparrón. Y vamos a compartir el cuento Gustos son gustos. Y préstenle atención, porque estamos escuchando música para chicos y esta es un poco para los más grandes. Y vaya tema que se va a tratar. ¿Qué maestro Gustavo Roldán? ¿Cómo fue que nos dejó? Podía haber estado 10, 15 años más, o toda una vida. Tanta gente valiosa a veces se nos va, pero bueno, nos deja estas cosas, sus cuentos, sus músicas. Vamos a empezar entonces. Ahí estaba el yuchán y el jacarandá, el quebracho colorado y el chañar, las palmeras y el mistol, y el lapacho también. Era una fiesta de flores rosadas. Todos los árboles eran grandes y hermosos, pero el algarrobo parecía una guitarra llena de colores y mucha música, porque ahí cantaban los pájaros. La sombra del algarrobo tan grande alcanzaba para todos los bichos, y las vainas amarillas colgando de las ramas y desparramadas por el suelo eran hilos de sol y dulzura. Y ahí estaba el río de aguas marrones, el río de color de la tierra, ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca comienzan y nunca se acaban. Y al lado del río, a la sombra del algarrobo, estaban el mono y el cuatí, el quirquincho y el oso hormiguero, el pequeño tapir y la corzuela, la iguana y mil animales más. También estaba el ñandú y el piojo que vivía en la cabeza del ñandú. Entonces el grito los sorprendió a todos. Desde la pluma más alta de la cabeza del ñandú, el piojo estaba alargando un zapucay que tenía revoloteando a los pájaros y hacía caer algarrobas a puñados. 7 minutos duró el grito y fue el zapucay más largo que se hubiera escuchado por esos pagos. Y se hizo tan famoso que ese paraje, que se llamaba el Monte de las Víboras, fue conocido desde entonces como el Monte del Zapucay del Piojo. ¿Ja? Los pájaros se posaron otra vez en las ramas, las algarrobas dejaron de caer, y el piojo, después de respirar hondo, pudo decir: ¡Volvió Don Sapo! ¡Ahí llega Don Sapo! Todos los animales corrieron a recibirlo. ¿Cómo le fue, Don Sapo? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo hizo, Don Sapo? ¿Cómo hizo? ¿Queda muy lejos? ¿Es cierto que hay mucha gente? Cuente, Don Sapo, cuente. ¿Es grande Buenos Aires? Despacito y por las piedras, que ya parecen porteños por lo apurados, dijo el sapo. Es que estamos curiosos que nos cuente cómo es Buenos Aires, dijo el cuatí. ¿Cómo hizo, Don Sapo? Fácil, mijo. ¿Usted vio la creciente grande y todos los camalotes que pasaban? Bueno, en cuanto vi un camalote que me gustó, salté y me fui. ¿Y es muy grande Buenos Aires? Ni le cuento. Pueblo grande, sí, pero todos apurados. ¿Apurados? Preguntó la cotorrita verde. ¿A dónde van apurados? A ninguna parte. Son costumbres nomás. ¿Será que eso les gusta? Y se la pasan viajando amontonados en unas cosas enormes que van para todos lados. ¿Y eso les gusta? Preguntaron los animales. Debe ser, porque pagan para hacerlo. Mire qué loca es esa gente, dijo el piojo. No diga eso, mijo. Gustos son gustos. Y cuando vuelven a sus casas, se sientan frente a una caja. Y ahí se pasan las horas mirando propagandas. ¿Propagandas de qué? De champú. Se ve que son locos por el champú. Y río, Don Sapo. ¿Tienen río? Uno grande a más no poder, dijo el sapo. ¿Más ancho que el Bermejo? Más ancho. Dicen que es el más ancho del mundo. ¡Qué lindo!, dijo el yacaré. Ahí se bañarán todos muy contentos. ¿Qué se van a bañar? Lo usan para tirar basuras. Está prohibido bañarse ahí. ¿Será que no les gusta el río? Don Sapo dijo el tapir. Tengo 2 preguntas para hacerle. ¿Esas gentes nos conocen? ¿Nos quieren? Linda pregunta. Pero es una sola, no 2. No, Don Sapo, yo le hice 2 preguntas. Mire, chamigo, hay un viejo pensamiento que acabo de inventar que dice: no se puede querer lo que no se conoce. ¿Y a nosotros no nos conocen? No. Conocen muchos animales, pero de otro lado. Se ve que les gusta conocer cosas de otro lado, como hipopótamos, cebras, elefantes, jirafas, ardillas y un montón más. Pero a nosotros no nos conocen y por eso no nos quieren. Bah, dijo el quirquincho, no saben lo que se pierden. Yo me quedé pensando en eso que usan el río para tirar basuras, dijo el monito. ¿Y qué les gusta? Prohibir, dijo el sapo. Eso se ve que les gusta. Se la pasan prohibiendo todo el día. Prohibido subir, prohibido bajar, prohibido pisar, prohibido pararse, prohibido correr. Siempre ponen cartelitos prohibiendo algo. Eso sí que no lo entiendo, dijo el coatí. Y si alguno no le hace caso a los cartelitos, ¿qué pasa? Viene la policía y se lo lleva, dijo el sapo. No le veo la gracia, dijo el piojo. ¿Qué quiere que le diga, mijo? ¿Gustos? Son gustos. Qué bárbaro, la vida de la ciudad. Me pasó viviendo en Ushuaia, que si bien no es un paraíso y uno también hace una vida urbana, poder llegar acá a La Plata y que los autos casi lo pisen a uno, que los colectivos anden de acá para allá, o saludar al micrero y que te mire como diciendo, ¿qué me saludás? Ahora se usa por suerte un poco más ese saludo en el micro, antes no. Por suerte también enriquece las costumbres de mucha gente venida de tierra adentro y tierra afuera, que va trayendo sus buenas costumbres. Y también La Plata no es el ritmo de Buenos Aires, pero que hay un ritmo loco, hay un ritmo loco. Y saben una cosa, queremos comunicarnos con ustedes, que nos manden sugerencias, que nos manden algo que quieran pasar acá por la radio también. Y les vamos a mandar un correo electrónico, les vamos a decir cómo es el correo electrónico, mejor dicho, de aquí de la radio, que es radionautafm@gmail.com. Hay una página web que es radionautafm.wordpress.com. Y las cosas más modernas que los correos electrónicos, tenemos la página de Facebook, que es Radionauta, y la de Twitter, que es Radionauta FM. Pero no solamente estamos en esta radio, sino también que estamos en FM Astilla. Es una alegría que chicas y chicos de Ensenada también nos estén sintonizando y escuchando. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo la buena música de Virulín y seguimos contando cuentos aquí en Entre Cuentos. Los chiquitos de la China, cuando no saben qué hacer, tiran flores a lo alto y dicen que va a llover. Balú, el osito blanco, con sus manos hace así. Se protege cuando llueve, se divierte con la nieve, se rasca la nariz y vive muy feliz. Negro, el osito negro, con sus manos hace así. Da patadas en el suelo, las levanta hasta el cielo, se rasca la nariz y vive muy feliz. Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas, que el viento llegue lleno del perfume de las flores, que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. Que las nubes cubran el sol cuando estés solo en el desierto. Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan en su raíz el agua que hace falta. Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. Que nunca te falte el fuego. Que nunca te falte el agua. Que nunca te falte el amor. Tal vez el fuego se pueda prender. tal vez el agua pueda caer del cielo. Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. Se lo veía recién a Fernando bailando al ritmo alrededor de la consola de sonido acá en el estudio de Radionauta FM. Vaya tema, ¿eh? Firulete, firule, nararanararara. Queremos mandar un abrazo muy grande al Wichi que anda ahí conectado mientras, bueno, trabaja, hace sus tareas. Dicen que en el foro de educación les fue muy bien a los compañeros y a las compañeras que, bueno, estuvieron apechugando porque estuvieron en el piso, pero vendiendo remeras, hablando con mucha gente, aprendiendo muchas cosas. Y bueno, después nos van a ir contando los compañeros que van llegando acá a La Plata de este foro de educación, algo tan importante para discutir, para construir la educación todos los días en cada uno de los niveles, tanto de lo institucional como también de lo no formal. Y les contamos que Entre Cuentos es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Y estamos a las tardecitas, siempre. Si no estoy yo, está Rodo, si no está Rodo, está Ana. Vamos turnándonos a algún compañero de galpón o compañera que está presente y poniéndole el alma y el cuerpo a una tarea tan bonita que es poder compartir la lectura, poder compartir los libros, la información. Para eso están las bibliotecas populares. Y tenemos una salita, que es la salita dedicada a lo que es la literatura infantil y juvenil, que es el galponcito de los cuentos. Así que estamos pensando ya en actividades para la parte del año que se viene, la segunda parte, y pensando también que, bueno, es un hermoso lugar para hoy también habitar y poder estar compartiendo entre todas y todos buenos cuentos y buenas poesías. Así que vamos a hacer la pausa institucional, ¿se dice así? O la, todo lo que es la artística de Radionauta, y luego volvemos con la segunda parte. 106.3 Radionauta FM. Radionautafm@gmail.com. Datos incorrectos. Radionautafm@gmail.com. Llegaron los mates. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Si te gusta escribir y tenés entre 8 y 16 años, sumate a nuestro concurso aniversario. Tu historia, cuento o crónica puede ser publicado en La Pulseada. Y además, podés ganarte libros. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Cumplimos 10 años y los queremos festejar con vos. Concurso de relatos La Pulseada 10 años. Tenés tiempo hasta julio. Consultá las bases y condiciones en www.lapulseada.com.ar. O llama al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Carlos Cajade. ¿Qué está escuchando vos?

Los esperamos, Radionauta FM 106.3, esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Y ya la segunda parte de este entrecuentos de esta tarde. Y bueno, recién ahí se filtraron las... Dame un mate, sí, vamos a comer algo rico, ¿no? Que venís, que no venís. Esas cosas que pasan en la radio, pero siempre decimos con las manos mágicas aquí de Fernando, donde hace malabares, no sé, con el dedo chiquito del pie izquierdo maneja una botonera, con el dedo meñique de la mano derecha, recibe los llamados. Y bueno, y con la otra va con la computadora, ¿no? Y con la nariz, pulsa, bueno, los botones que prenden las lucecitas rojas para salir al aire. O sea, imagínense lo que es un verdadero pulpo de la radiofonía moderna. Y estamos compartiendo, decíamos, esta música infantil. Decimos que hasta ahora, en los 14 programas, siempre hemos traído un CD diferente. No va a ser infinito, pero después vamos a hacer combinaciones o malabares, o vamos a tener que ponernos a componer música infantil, que sería también una buena idea. Virulín es un disco interesante, porque está pensado para los más chiquitos. Vaya tema, ¿no? Hacer algo para los más chiquitos es, entiendo yo, a veces difícil, nos pasa con los títeres, ¿no? Me ha pasado de actuar en jardines maternales, donde la atención es limitada y a su vez... no hay que dejar de buscar belleza ni alternativas estéticas para que chicas y chicos se interesen también y se diviertan. Y hablando de títeres, el día sábado estuvimos con la narración, con los títeres, en la Biblioteca Mariano Moreno de Tolosa, en un homenaje a quien ha sido invitada de Entrecuentos, que es Graciela Cabezas, donde... se cumplieron 20 años de Títeres de la Vereda. Y decíamos, ¿no? Cuántas funciones anónimas, cuántas funciones a veces en barrios donde nadie se entera en los medios, sino que son funciones que se hacen desde la militancia cultural, desde la militancia social, para también desde los títeres del teatro querer cambiar las cosas. Así que un abrazo enorme entonces para Graciela, para el Pájaro, para Chito y para cada uno de los amigos que ese día se acercaron a ese festejo de la vida que es el Teatro de Títeres. Y bueno, así que seguimos entonces con Virulín, ahora con un tema que también va a hacer bailar a todos aquí en el estudio. Allí va. Nuevamente Fernando bailando al mejor estilo estético que hace a la... Me trabé. Al mejor estilo Charleston, como dice... Parece las películas, me acuerdo de una película Annie, donde era tipo comedia musical, eso quise decir. Y bueno, dista un poco de su afición por la música uruguaya, por la murga uruguaya. Pero bueno, todo pertenece al mundo de la música y que nos hace bien. Y les contó que, hablando de eventos, ayer estuvimos con el Parque Ecológico, con nuestros compañeros en Plaza Moreno, en una jornada donde participaron distintos espacios municipales y provinciales, pensando en tener un ambiente mejor. Así que pensando que desde ahí, desde donde trabajamos, más muchas ONGs dedicadas a lo ambiental, sirvió como espacio de encuentro para intercambiar, para criticar, para pensar juntos, vivir en un lugar mejor. ¿Qué tenemos por acá cerca? Tenemos un parque provincial, que es el Parque Pereira Iraola. Tenemos por acá cerca la Reserva de Punta Lara. Tengo una compañera de Galpón que me dijo que no conoce esa reserva. Se fue a México este año de vacaciones y no fue a la reserva. Acá Fernando también me dice que no la conoce. Así que vas a tener que hacer un día una excursión y salir de caminata por la selva marginal austral, más austral del mundo. Significa que, ¿qué es una selva? Es un bosque con lianas, son plantas características y con varios problemas también, porque tiene una invasión terrible de ligustro, como le pasa al Parque Pereira. ¿Qué es el ligustro? Es una planta invasora, es una planta china que está por todos lados, que se usa en la ciudad para hacer cercas, pero esa planta invadió más otras, invadió muchísimo bosque. Y bueno, nos encontramos con aquellos que están luchando por preservar el patrimonio que tenemos aquí en la ciudad, que esta demencia de el código urbano nuevo, que significa el negocio que tiene el Consejo Deliberante y el Intendente con las inmobiliarias, no se lleve a cabo, pero para eso se hace fuerza de distintos sectores. Y el día viernes fue el paro de la CTA, donde distintos espacios dedicados a la niñez y distintos movimientos sociales nos expresamos en una crítica muy profunda al gobierno provincial y municipal, porque lo que dice la ley no se cumple y no se hace. Los que no cumplen la ley merecen una sanción. No es que se olvidaron, sino que es una forma de hacer política el no hacer. Esto entonces tiene que ver con que no solamente es el malo de la película un gobernador o un intendente, sino también un partido que lleva adelante estas políticas, sus funcionarios, sus cómplices y también un electorado que no puede ser que no sepa que pasan estas cosas. Porque acá en la región, a pesar que mucha gente cambia el auto, a pesar que mucha gente compra casas todavía, hay hambre, hay desocupación, hay frío, hay necesidades básicas todavía no cubiertas y hay chicos que no van a la escuela. Más allá que en muchos medios se trate de mostrar mejoras, que de hecho aplaudimos esas mejoras, pero que falta mucho todavía. Y en eso tiene que estar el pueblo movilizado para expresarse, para plantear proyectos, para hacer los proyectos. Y en eso no vamos a dar un paso atrás. Significa que la ley, la de promoción de la niñez, debe cumplirse, y eso significa recursos, significa personal, significa políticas, que donde no solamente tiene que ver lo alimentario y la salud, sino también la educación y la cultura. Seguimos entonces con este CD y volvemos a los cuentos. Allí va. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos dicen Thank you. no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared que dispara, te fíjese usted, que no hay manera de hacer pichí, porque pelela no tengo allí, tengo una casa disparada. Nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared que dispararte, fíjese usted, que no hay manera de hacer pichí, porque pelela no tengo allí. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos los mentirosos. Mi casa está en un barrio precioso, donde vivimos. Sacar ideas, construir las ideas. Hoy hablaba con una tallerista y me decía, no me animo a tal taller. Bueno, pero pensar los momentos, planificarlos. Uno no es que inicia un taller iluminado por el Espíritu Santo, sino que va buscando, va trabajando temas, va pensando los momentos del taller. Y ahí todo va más sobre ruedas. Igual siempre es interesante trabajar en grupo, trabajar de a dos, de a tres, para hacer un taller donde a veces nenas y nenes se preocupan por tener los materiales, por que todo sea ya, las ansiedades, bajar un poco los decibeles y encontrar un poco de armonía, porque se trata también de un espacio, por supuesto, placentero, un espacio para disfrutar, un espacio saludable, siempre decimos. Y hoy habíamos escuchado La bendición del dragón, de Gustavo Roldán. Un libro bellísimo. No lo tenemos ese libro en la biblia, pero cuando tengamos unos mangos lo vamos a comprar. Lo vi en la biblioteca Alfonsín Storni de Ushuaia. Desde acá un beso enorme. Nuestros amigos de Ushuaia están en problemas climáticos muy grandes. Hay tormenta hace 4 días. Un beso enorme, Nerea, que estás allá, que escuchás Entre Cuentos. Un beso a Maga y también a Lito, que trabaja en el aeropuerto, que juntos también estuvimos haciendo títeres tanto tiempo. Y vamos a cerrar esta serie de cuentos de Gustavo Roldán, homenajeando a este cuentista. Y un cuento que trata, decíamos recién, hoy tenemos música para muy chiquitos, pero tenemos esto que es para más grandes. Y dice así: Las reglas del juego, se llama este cuento. Los monitos saltaban de rama en rama y de árbol en árbol. El cuatí trepaba al algarrobo y volvía a bajar una y otra vez. El yacaré asomaba los ojos al ras del agua y volvía a desaparecer. El pájaro carpintero golpeaba y golpeaba con el pico agujereando un tronco. El piojo, que vivía en la cabeza del ñandú, daba saltos mortales loco de contento. Y las mariposas se amacaban en el aire, llenando la tarde de colores. Lo que hay que reconocer, dijo el sapo pensando en voz alta, es que son muy organizados en sus juegos. ¿Quién es don sapo?, preguntó el piojo. La gente de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, pero muy organizados. El pájaro carpintero dejó de golpear. El cuatí no trepó de nuevo al algarrobo. Los monitos se colgaron de la cola y se quedaron escuchando. El yacaré salió del agua y se acercó. Todos los bichos fueron rodeando al sapo. ¿Y a qué juegan?, preguntó el piojo. A las elecciones, mi hijo. ¿Elecciones? ¿Qué clase de juego es ese? Un juego imaginativo, que se ve que les gusta. Cuente, don sapo, cuente cómo es ese juego. La gente se divide en varios grupos, y unos votan por Juan, otros por Pedro, otros por Miguel, otros por María. Después cuentan los votos y el que tiene más gana. ¿Quién gana? Le toca gobernar por años a quien gana. ¿Pero quién gana? ¿Qué gana? No entiendo, pregunta el piojo. Parece un sistema lindo, dijo el piojo también, pero a mí me gustaría también votar. Lindo es. Y si vieran el entusiasmo con que pintan carteles, pegan afiches, reparten volantes, hablan aquí y allá y gritan ¡Viva Juan! ¡Viva Pedro! ¿Todos gritan así? No. Esos gritan unos. Los otros gritan ¡Viva Pedro! ¡Viva Juan! Y pegan en las paredes grandes fotos de Juan y de Pedro. ¿Para qué pegan las fotos? Para que otros vayan y les pinten bigotes. Así es el juego. Así se divierten todos. ¿Y también ponen fotos de mujeres? Sí. Y también hay que pintar, les pintan bigotes y muchas cosas más, sobre todo anteojos. ¿Para qué están las fotos entonces? ¿Tienen tantas paredes para poner tantas fotos? Muchísimas. Tienen muchísimas paredes, pero al final las tapan todas. ¿Y entonces qué hacen? Ahí viene la otra parte del juego. Llegan los amigos de Juan, llenan una pared con fotos y se van. Entonces llegan los amigos de Pedro y les pegan otra foto encima. ¿Y no se aburren de pegar fotos? Se ve que no, porque se pasan meses enterados y haciendo cosas dedicados todos a eso. Meta pegar fotos y dibujar bigotes. Meta pegar fotos y dibujar bigotes y al final los que ganan se hacen cargo del gobierno. ¿Y así termina el juego? No, todavía no. Los que ganan comienzan a gobernar por un tiempito y entonces llegan los militares, los echan y se quedan ellos con el gobierno. Pero eso es trampa, don sapo, gritó enojado el piojo. ¿Militares?, preguntó el tordo. ¿Qué es eso, don sapo? No es fácil de explicar, mijo. ¿Ustedes oyeron hablar de los dragones? Sí, don sapo. Usted nos contó una vez. ¿Y de los ingleses? Sí, don sapo. Usted nos dijo que eran peor que los dragones. Bueno, entonces se puede dar una idea. Los militares son como los dragones ingleses. ¡Qué bicho peligroso!, dijo temblando la paloma. Bah, dijo el piojo. Yo les corro una carrera a esos militares. Seguro que les gano. ¿Y qué hacen cuando se quedan con el gobierno?, preguntó el hormiguero. Mejor no les cuento, porque no me van a creer. Si hay una cosa que no me gusta, es que me tomen por mentiroso. Y les juro que esta no me van a creer ni cerrando los ojos. ¿Tan grave es la cosa, don sapo? Tan grave que me empieza a entrar como un miedo. Pero, don sapo, dijo el piojo, entre usted y yo, ¿no lo podríamos arreglar? Después lo conversamos a solas, pero ahora déjelo estar. No la veo gracia, no le veo gracia a ese juego, dijo el cuatí. ¿Por qué no le buscan otro final? ¿Sabe qué me parece?, dijo el piojo. Yo creo que a esa gente le anda faltando imaginación. Hasta ahí es lo que yo entendí, dijo el sapo, pero me pareció que muchos no quedaban muy conformes. ¿Usted escuchó algunas protestas? Sí, sí. Algunos que andaban tratando de cambiar las reglas de juego y cambiar ese final. Ahí me está gustando, dijo el piojo, y ahí me anoto yo. ¿Qué le parece, don sapo, si hacemos un viajecito juntos? Porque como dijo ese Martín amigo suyo, entre dos a una tribu sí se ofrece. ¿Se animaría, amigo piojo? Ay, amén, uy, mirá. ¿A qué no me animará como este piojo chamamecero? Me animo a todo. Perdonen la interrupción, dijo el monito. Lo que no entiendo es por qué dijo usted que era un juego imaginativo. Y me pareció que se imagina que van a hacer algo y después lo echan. ¿Qué quiere que le diga a mi hijo? De alguna manera hay que llamar así a ese juego. Y en esta reflexión, Gustavo Roldán nos da una idea cómo el mundo de los animales mira el juego de la democracia. De esta democracia formal que tenemos y que muchas cosas tiene que avanzar. Sobre todo en esto, de los derechos de niñas y niños, en la salud, en la educación, en la vivienda, en tener un ambiente lindo para disfrutar, para pensar, para crecer y para amar. Así que vamos cerrando entonces esta serie de cuentos de Sapo de Buenos Aires, de Gustavo Roldán. Chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna salta. Suena la 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá. Lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes salir a buscar ese verso. Sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor y las blancas ardillas. Yo, yo, yo. No tendrá luna el cielo, debes salir a buscar ese verso. Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna salta. Qué lindo tema, de Eduardo Mateo, Príncipe Azul, con lindos instrumentos, no sé si hay un charango, hay una guitarra, música acústica para chicos y chicas. Virulín está compuesto por Fernando Bossini y Marina Rosenfeld. Virulín Canciones para Chiquitos, así se llama este CD que hemos compartido en esta tarde. Hemos compartido, no, porque todavía faltan dos temitas, pero ya nos vamos despidiendo, porque nos vamos a ver el próximo lunes y el martes para nuestros amigos de FM Astilla. Y estamos también con ganas de estar en Embarriada, con ganas de estar también en La Charlatana, y algo de eso me enteré que hay. Así que también a todos los oyentes, a quienes están escuchando este programa, a quienes lo van a escuchar después, Carolina, a Nati, a Nadia, a Juan, y dejarles un abrazo grande para todos y para todas. Así que nos vamos despidiendo entonces con música de Virulín. Un abrazo y hasta la próxima. Chiquitos de la China, como no saben qué hacer, tiran flores a lo alto y dicen que va a llover. Radionauta FM 106.3.